que corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo, no quiero ver sangre en mis manos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. No llegar jamás, solo quiero amar. Emitimos a través de 102.4 en FM, también a través de internet www.radiotopia.es. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. También tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos canal en Facebook, canal en Twitter y canal en iVoox, ¿no? La página donde archivamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Esta tarde nos acompaña en la radio Enriqueta de la Cruz. Muy buenas tardes, Enriqueta. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no te teníamos aquí en Radio Utopía. De hecho, no conocías el nuevo estudio, ¿no? Sí, sí, me ha encantado. Pégate ahí bien al micrófono. Sí, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y bueno. Un placer. Encantada de estar aquí. Y nos has traído a una invitada especial que además llevamos tiempo detrás y ha habido algún día que no hemos podido hacer el programa cuando la mudanza, precisamente, en mayo, ¿no? Tenemos programa de la entrevista con Inma Chacón. Muy buenas tardes, Inma. Pégate al micrófono también bien. Buenas tardes. Acércatelo. Ahí está. Hola. Muy buenas tardes, Inma. Buenas Chacón. Tardes. Encantada de estar bueno, aquí. Bueno, para charlar contigo un ratito sobre literatura, sobre libros, sobre cultura. Bueno, yo no sé si decir o no que tú eres hermana de Dulce Chacón, ¿no? Claro, ¿por qué no? Lo digo porque, claro... no sé si eso ha sido para ti un peso, un lastre o te ha servido. Bueno, tiene una cara y una cruz, es verdad. Pero para mí es algo que es un orgullo tan grande ser hermana de Dulce que yo lo llevo muy a gala. Es mi hermana, será siempre mi hermana y yo seré siempre su hermana. O sea que... Uh-huh. Me encanta. A mí una de las cosas que más me gusta del mundo es hablar de Dulce. ¿Sí? Así es que me gusta mucho que me pregunten. Ajá. Por ella. Pues cuéntanos un poco de Dulce, si quieres, antes de que hablemos de ti, que en realidad hemos venido a hablar de ti. Pero tú en alguna medida te hiciste escritora o te hiciste novelista por Dulce, ¿no? Sí, ella quería escribir una novela sobre una princesa azteca ambientada en Extremadura. En Cáceres hay un palacio que se llama Isabel de Moctezuma, el palacio donde vivió la hija de Moctezuma con un capitán de Hernán Cortés, y ella quería hacer una novela en la que se inspirada en esa historia. Y bueno, pues se le fueron cruzando las otras novelas. Ella decía que las otras novelas se le habían ido cruzando y nunca había podido empezar la princesa india, que era la primera que quiso escribir, y justo cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, pues era cuando iba a empezar a escribirla y me pidió que la escribiese yo. De manera que mi entrada en el mundo de la literatura ha sido por ella y para ella, porque yo escribí en la novela en homenaje a mi hermana. No tiene nada que ver con la novela que ella habría escrito, porque probablemente su novela hubiera sido muy desgarrada, muy reivindicativa, como todos sus libros. La mía es un homenaje a Dulce, desde la primera palabra hasta la última. Y se lo prometí, le prometí que escribiría una novela sobre una princesa india ya no es su novela, porque su historia ella se la llevó en la cabeza, no nos la contó a nadie. Yo tuve que empezar desde el principio, incluso la documentación la empecé desde el principio. Y esa es la entrada en este mundo tan ensoñador de la literatura. Tiene una cara muy, muy bonita, como decía antes, pues puesto que yo tuve la suerte, entre comillas, porque ojalá no hubiera tenido esa suerte, claro, de que a mí sí me estaban esperando. Estaban esperando mi novela, que la editora sabía que yo iba a escribir esa novela, la editora de Dulce, y a mí me estaban esperando ya, con lo cual para mí ha sido muy fácil en ese sentido. Yo he editado en Alfaguara mi primera novela y eso para mí es un privilegio. Y es algo que es muy difícil de conseguir, además, ¿no? Que es muy difícil encontrar editor en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí fue una suerte. Ya digo, ojalá no hubiera tenido esa suerte y hubiera sido mi hermana la que escribiese, claro, su novela. Pero a partir de ahí, pues, pues yo creo que realmente lo que me dijo Dulce fue que escribiese. O sea, lo que ella me estaba encargando era escribe, porque sabía que escribiendo pues yo iba a tener la posibilidad de vivir, no de sobrevivir, sino de vivir, porque iba a ser muy difícil vivir sin ella. Nosotras éramos hermanas gemelas, habíamos vivido esa condición con una pasión y con una alegría y con mucho juego. Nos hemos divertido muchísimo, hemos hecho pues esas cosas que hacen los gemelos, ¿no? Y la verdad que ella sabía que iba a ser muy duro para mí. Y, y creo que en realidad cuando me pidió que escribiese La princesa es porque sabía que me iba a enganchar la literatura y que a través de la literatura iba a tener la posibilidad de vivir, de volver a empezar. Porque realmente yo lo que tuve que hacer fue volver a empezar, empezar otra vez a vivir. Y escribí esa novela y después de esa novela pensé, bueno, pues voy a escribir otra. Y escribí Las Filipinianas, que es mi segunda novela. Al mismo tiempo que escribía La princesa india, empecé a escribir también un poemario dedicado también a mi hermana, que se llama Alas. Y después empecé a escribir Las Filipinianas, que es la segunda novela, y al mismo tiempo pues empecé a escribir otro poemario que se llama Urdimbres. Cuando terminé decidí que bueno, que iba a escribir otra novela. Escribí otra novela que se llama Nick, que es una novela juvenil. Y al mismo tiempo pues iba escribiendo también otro poemario que se llama Antología de la herida, que está publicado en internet, en una editora, en una editorial que llevan mujeres, que se llama Musa a las 9, y que se edita directamente en la red. Y luego pues escribí Tiempo de arena, y al mismo tiempo que escribía Tiempo de arena pues escribí Arcanos, de manera que es mi último poemario, de manera que al final tengo 8 libros que he escrito en prácticamente 8 años, y en los que pues la verdad para mí ha sido como una tabla de salvación. Para mí la literatura ha sido la manera de vivir y de levantarme por las mañanas con algo, con una emoción y con un interés, porque y de empezar, como decía antes, a vivir de nuevo, pero sabiendo que estás viviendo, no dejando que la vida pase por encima, sino sabiendo que estás viviendo. ¿La literatura te ha servido para concienciarte de la vida? Para situarme en la vida. Yo la conciencia de la vida la tengo hace muchos años. Lamentablemente yo la muerte la conozco desde muy pequeña, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Y he vivido muchas muertes y he vivido muchos volver a empezar. Creo que la vida empieza muchas veces. Creo que unas veces lo decides tú mismo y otras veces pues es la vida la que te lo impone. Y en mi caso pues me lo ha impuesto muchas veces y otras veces lo he decidido yo. En el caso de la muerte de Dulce, la vida me impuso empezar otra vez en algunas cuestiones desde cero, porque es estar situada en el mundo de otra manera diferente, porque yo antes era un par, estábamos siempre juntas, nos lo contábamos todo, éramos gemelas de estas pesadas. Que el que conocía a una forzosamente tenía que conocer a la otra, porque es que vivíamos, al final nos compramos las casas una enfrente de la otra, o sea, que éramos gemelas ejercientes, como decíamos nosotras. Y claro, al irse ella, pues de pronto te tienes que volver a colocar en el mundo. Porque ella sí había empezado a escribir más tempranamente, ¿no? Ella siempre escribió, siempre, desde pequeña, desde niña empezó a escribir poesía. Su primer poema lo escribió con 6 años. Y luego no dejó de escribir poesía. Nunca. Y yo había escrito alguna poesía, hombre, ¿quién no le ha escrito a su novio un poema, ¿no? ¿Quién no le ha escrito a la persona? Claro. Pero yo no los guardaba, yo los tiraba, yo no he conservado nunca nada. Ella, sin embargo, lo conservaba todo en carpetas. O sea, que se puede decir algo así como que Dulce te legó, ¿no? La literatura, en cierta manera. Sí, en cierto modo, ella me dio esa... Me regaló la literatura, sí, me la regaló. Vosotras provenís de una familia en la que vuestro padre tenía inquietudes literarias, ¿no? Uh-huh. Y también de una familia conservadora, de derechas, ¿no? Cuéntanos sí. un poco cómo era eso, cómo era esa vida familiar. Bueno, mi padre era una persona conservadora, era monárquico, y mi madre también, de uh-huh. una familia monárquica. Y muy lectores los dos. Mi padre era poeta, nos leía por las noches sus poemas, uh-huh. de manera que a todos los hermanos, somos 9, y a todos los hermanos nos inculcó ese amor por la poesía. Yo creo que todos mis hermanos, excepto una que dice que ella nunca ha escrito nada, pero todos hemos escrito poesía alguna vez. Lo que pasa que la que tenía esa inquietud de ser escritora era Dulce. Uh-huh. Ella no solamente escribía, sino que ella quería ser escritora. Claro. Entonces su sueño era ese y lo persiguió y lo consiguió. Uh-huh. Y el resto, pues no, como mi padre, que era abogado, pero que escribía poemas y no los publicó. Nosotros hemos vivido en un pueblo de Extremadura, en Zafra, en una época en la que pues no había otra cosa que lo que había, ¿no? No. O sea, en los años 60, pues mi padre murió en el 65. Era una persona muy comprometida socialmente, a pesar de ser de derechas, pero muy comprometida socialmente. En el pueblo lo quiere muchísima gente, lo recuerda todavía, y eso que murió en el 65, pero mucha gente que ni siquiera vivía cuando él fue el alcalde del pueblo durante los últimos años de su vida, y lo llaman el alcalde muerto. Murió con 45 años, fue el que puso todo el alcantarillado del pueblo, el que hizo viviendas sociales, el primero que hizo viviendas sociales, en fin, hizo el primero que puso un instituto. Estaba muy comprometido con la ciudad y con la mejora social de la ciudad. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Y eso de pertenecer a una familia conservadora, bueno, pues como la mayoría de las familias de aquella época, sí. Porque los que no eran conservadores, pobrecitos, no estaban en España, la mayoría, ¿no? Habían claro. tenido que irse. Mm. Y los que quedaron y los que podían hablar y los que tenían más o menos una participación en la vida política o social o relevante, eran los que habían pertenecido a un bando determinado. Uh-huh. Los otros estaban o debajo de las o escondidos o fuera, ¿no? O sea que la mayoría de las una parte muy importante de la gente de mi generación ha pertenecido a una familia conservadora. Cuando uno se empieza a hacer preguntas y llega a una edad en la que empiezas a pensar por ti mismo y empiezas a preguntarte cosas, pues te das cuenta de que la corriente política en la que está insertada tu familia no es a la que tú quieres pertenecer. Sí. Y entonces, pues, de todos modos, mi familia es una familia muy plural, es una familia numerosa y una familia uh-huh. en la que sobre todo, una de las cosas que más se respeta y se ejerce es la tolerancia. Yo te voy a contar una anécdota. Mi abuelo, el padre de mi madre, estuvo en la cárcel porque cuando llegaron los republicanos a su pueblo, lo metieron en la cárcel por ser de derechas, y cuando llegó Franco al pueblo, lo metió Franco en la cárcel por ser republicano, o sea, por ser monárquico, que dijo, entró en el casino Franco y le dijeron, tiene usted que levantarse, y él dijo, yo no me levanto hasta que no pase el rey, y con sillón y todo se lo llevaron a la cárcel. O sea que que por eso te digo que sí, que una familia conservadora, pero una familia con un grado de compromiso con la sociedad en la que vivía y con sus ideas, ¿no? Pero y además con una tolerancia y con cultura, por lo que has dicho, que es algo que os habéis llevado puestos, ¿no? Puesto sí, en la familia. Mira, mi madre nos recomendaba siempre los libros, es una gran lectora. El otro día le decía yo a unas amigas, digo, fíjate tú que mi madre tiene 88 años y me sigue recomendando libros a mí. Digo, yo estoy fascinada porque ahora estoy leyendo precisamente a Sándor Márai, que me lo ha recomendado ella. Y me está encantando, o sea que digo, es que estoy fascinada porque una mujer de 88 años que nunca en la vida ha tenido, ni una sola noche se ha dormido sin leer, pues claro, es algo muy muy bonito, ¿no? Muy enriquecedor. Te viene la genética, ¿no? Y luego has sido eres profesora, ¿no? Concretamente eres profesora de documentación en la Rey Juan Carlos, sí. Ajá. Has sido decana también, te has dedicado al mundo académico mucho, ¿no? Sí, sí, me encanta la docencia. Yo disfruto muchísimo dando clases porque entiendo que se aprende también mucho. Uh-huh. Yo creo que la universidad es por excelencia el lugar en el que el objetivo principal es el acceso al conocimiento. Por parte de los alumnos y por parte de los profesores también, porque yo creo que el conocimiento siempre es un camino de ida y vuelta. Es un trasvase. Yo le enseño a ellos cosas, ¿no?, de la disciplina de mi área de conocimiento, les enseño materia y ellos me enseñan a mí también. Además, yo tengo una asignatura que es la documentación, que está muy enmarcada en los últimos avances tecnológicos, sobre todo con respecto a la conservación de los documentos, ¿no? Las bases de datos, los soportes, los nuevos soportes en los que se guardan los documentos, y muchas veces son ellos los que me tienen que enseñar a mí, cosa que me encanta, que no solamente es que yo aprenda actitudes, que ellos también aprenden actitudes, sino que aprendo también cosas de mi propia materia. Que aprender es que es algo que se tiene que querer hacer, ¿no? Para aprender. Yo creo que el aprendizaje es una actitud abierta, es una mente abierta, es tener la ventana abierta a que entre el aire y que entren todos los aires. Algunas veces llueve, otras veces hay un huracán, otras veces hay un sol de justicia, pero todos esos aires tienen que entrar. También te has dedicado, te dedicas en la actualidad, en cierto modo al periodismo, ¿no? Eres columnista. He sido columnista durante un tiempo en el periódico de Extremadura. Me encantó. Bueno, estuve 2 años haciendo una columna semanal. También estuve en un programa que se llamaba El Punto sobre la I, de la cadena SER, con una columna también mensual. Y la verdad es que tanto la radio como el periodismo escrito me encanta porque es muy inmediato. Yo creo que la radio es muy dinámica. No es que sea inmediata, es que es en el mismo momento, es instantánea, ¿no? Y el periodismo es muy inmediato. Hoy lo escribes y mañana ya está publicado, cosa que en la literatura, pues claro, eso no pasa, ¿no? No. Entonces son diferentes maneras de escribir, diferentes maneras de comunicarte, diferentes maneras de enseñar de algún modo también tu alma, que es una manera de desnudarse también. Nos has recomendado que pusiéramos hoy una música, íbamos a haber traído música de Estrella Morente, ¿no? Pero me encanta, sí. Al final nos hemos decidido por Barricada, ¿no? Me encanta también. ¿Ah, sí? Cuéntanos, cuéntanos. O sea, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar Hasta Siempre Tensi, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues es un libro que hicieron en homenaje a la memoria histórica. Uh-huh. Por azar cayó en las manos del Drogas, cayó el... Bueno, le llaman así, yo también. Sí, efectivamente. Cayó por azar el libro de mi hermana en sus manos, uh-huh. Le encantó y ¿te dijo refieres yo, a La Voz Dormida? A La Voz Dormida. Y entonces él quiso hacer un homenaje a la memoria histórica con esa producción. Y dos de las canciones están inspiradas en el libro de Dulce y una de ellas es Hasta Siempre Tensi. Pues vamos a escucharla y si quieres a la vuelta de la canción retomamos en este mismo punto, en La Voz Dormida. Fenomenal. ¿Vale? La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La juzgarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13 y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio con quien ella quiere. La mujer que va a morir ya conoce su condena y vuelve a escribir en su cuaderno azul que el peor dolor es no poder compartir el vacío de estas horas. Volverá el silencio al patio, volverán las presas a su labor, volverá escondida en la espera, la despedida de sus compañeras, y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere, y ahora solo quiere. Pues la verdad es que sí, me estoy sorprendido, porque lo último que yo esperaba escuchar esta tarde en este programa era Barricada, ¿no? Porque, precioso, bueno, el tema, ¿eh? Sí, precioso. La verdad es que es un pedazo de canción. ¿Tú sabes qué emoción cuando fuimos al concierto? Bueno, yo he estado ya en varios conciertos. De Barricada, sí. De Barricada, y cuando fuimos al concierto, ver a tantísima gente joven, y hizo uno en la Plaza de Toros de Móstoles, estaba llenito, claro, de gente joven, y la emoción de ver a toda esa gente joven cantando, bueno, La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, que es como empieza La voz dormida. Impresionante era. Bueno, acabamos todos llorando, claro. Normal. Toda la familia llorando. Yo te quería preguntar por la versión cinematográfica de La voz dormida, ¿no? Anteriormente había visto la película Las 13 rosas, ¿no? Que en mi opinión queda muy descafeinada y realmente no creo que hiciera justicia a la realidad de lo que ocurrió. Sin embargo, La voz dormida de Benito Zambrano, a mí sí me pareció. No sé qué te parece a ti. A mí me encantó la película. Yo la he visto ya 7 veces y en las 7 he llorado un montón. Creo que son dos lenguajes diferentes. Era muy difícil adaptar la novela de Dulce porque tiene muchas historias, muchas subtramas, y era muy difícil adaptar la novela. Y él se tenía que quedar solo con la esencia de la novela. Él ha respetado totalmente el espíritu de la novela. Yo creo que ha hecho una obra maestra. A mí me parece, además, la interpretación de las actrices es soberbia. Mm. Sobre todo María León es un descubrimiento auténtico. Y claro, es otro lenguaje, son dos miradas diferentes. A mí me gusta decir que la película de La voz dormida es hija de Benito Zambrano, pero también es hija de Dulce Chacón. Nieta, ¿no? Sí, de alguna manera son dos padres, ¿no? Son dos miradas, son dos encuentros, y a Dulce le habría encantado. Dulce estaría muy feliz con esa película. Pues Enriqueta decía que le tenía que yo dar paso. Enriqueta. Yo muy respetuosa. Bueno, yo quería hablar un poquito, centrarnos, Inma, en lo que es la temática de tu obra en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y que también nos leas, porque, bueno, la voz tan cálida que estás demostrando y que te acerca todo tipo de literatura, pero además cuando lees la tuya, pues yo creo que es un placer y también los oyentes tienen que disfrutar eso, ¿no? Así que yo introduzco un poquito lo que creo que hay que destacar de lo que es la temática importante, aparte de la forma, de la belleza, de cómo escribes, que para mí siempre lo he definido como si pintaras la realidad. Es un cuadro que se pone en movimiento con la palabra. Me parece que son sensaciones que hemos tenido más de alguna persona que ha tenido el honor de presentar tu obra en alguna ocasión. Yo la leo con mucho gusto, pero quiero destacar temas muy importantes que hay ahí para las pocas personas que yo creo que no conocen todavía tu novela y tu poesía. Por ejemplo, la memoria histórica, esto de lo que estamos hablando, está presente. Y mucho el compromiso por los temas sociales, sobre todo en la última Tiempo de Arena, yo creo que había ahí un giro muy importante respecto a las anteriores, sobre problemática social y de trabajo del mundo laboral, que ahora vuelven a estar desgraciadamente de moda, en el sentido de que, bueno, se está pasando mal, ¿no? Hay circunstancias de más que crisis económica, ya de situaciones de mucho apuro, y tú reflejas muy bien ese sentir de los trabajadores del mundo obrero en esta última novela, Tiempo de Arena. El tema de la mujer siempre está presente en tu obra, la tremenda lucha que han llevado a cabo las mujeres españolas y no españolas, y también las aventuras y los viajes, ¿no?, en las filipinianas, todo ese tránsito desde Alejandría, Toledo, Filipinas. Me parecen todo temas muy interesantes. Pero hay uno que es un gran desconocido, ¿no?, y yo quisiera que nos contaras un poquito de ello, que tratas tanto en las filipinianas como más profundamente en Tiempo de Arena, que es la masonería, y además la masonería femenina. Yo he descubierto a través de conocerte a ti y a raíz de conocerte a ti y de leer tu obra, pues grandes cuestiones que están ahí muy escondidas, como por ejemplo Ferrer y Guardia. Era un anarquista muy conocido, comprometido con la reforma de la educación, y fue masón, que yo lo desconocía completamente. Y las mujeres, tanto del siglo XIX como Colombine y otras, y las de la Segunda República y antes, que iniciaron toda la conquista de derechos de la mujer. Yo quiero que nos hables un poquito de este fenómeno que apuntas ahí, que lo desarrollas luego mucho más en Tiempo de Arena, para ver qué es esto. Bueno, pues cuando yo empecé a investigar para escribir Las Filipinianas y Tiempo de Arena son dos novelas que tienen mucho que ver entre ellas. Las Filipinianas cuenta la historia de mi familia materna. Mi tatarabuelo era cónsul en Alejandría y le ofrecieron el puesto de organista de la Catedral de Toledo, de Manila, y se fue para Manila con sus hijas, y en el barco en el que iban, pues las hijas se enamoraron todas en el barco y cuando llegaron a Manila se casaron todas, que eran cinco, o sea que es una... Esa historia, si fuese inventada, diríamos que tontería, ¿verdad? Es que parecería mentira, ¿no? De hecho, sí. Yo dije, bueno, no puede ser que las cinco se enamoren en el barco, porque si no, no me lo van a creer, y no puede ser que las cinco, que sean cinco hijas y que coincida todo eso. Entonces, pues es que los viajes duraban mucho entonces, ¿no? Cuatro meses desde que salía. Bueno, claro, cuatro meses en el barco daba para mucho. Y entonces cuando empiezo a investigar sobre por qué, a mí me llamaba la atención el hecho de mi abuela materna era filipina, y claro, tener una abuela filipina en Zafra, un pueblo de Badajoz, pues era un grado, ¿no? O sea, eso, los demás niños tenían, pues, los abuelos eran de Los Santos, de La Fuente, de Almendralejo, la nuestra era de Manila. Entonces eso era, pues, muy exótico, muy bonito, ¿no? Y nosotros íbamos a casa de mi abuelo y allí había muchas cosas filipinas. Y todo ese ambiente yo quería recrearlo y quería investigar por qué se fueron los españoles a Filipinas y por qué volvieron. Sabía que habían vuelto en 1898, cuando se pierde la colonia definitivamente. Mi familia volvió un poco antes, volvió en el 96, y yo quería hacer ese recorrido, ¿no? Ir a ver por qué se habían ido, qué habían hecho allí, cómo vivieron los españoles allí y todo eso. Y cuando empecé a investigar me doy cuenta de que José Rizal, que era el líder independentista tagalo, era masón. Entonces sigo investigando y veo que los líderes independentistas latinoamericanos también eran masones. Y bueno, pues me interesó ese tema, porque cuando yo era pequeña la masonería era un tema tabú, y además cuando se hablaba de... Yo me acuerdo que cuando éramos niños y entonces no había televisión, y cuando te reunías pues era para contar historias, y cuando nos quedábamos así solos y decíamos, ahora vamos a contar historias de miedo, y las historias de miedo casi todas tenían de protagonista un masón. Era el diablo, los masones eran el diablo. Y entonces empecé a investigar sobre masonería y me doy cuenta de que la masonería lo que pide es la libertad, o sea, la hermandad, la fraternidad, lo que pide es el acceso al conocimiento, la igualdad entre los hombres. Ellos la máxima que tienen es hacer de un hombre bueno un hombre mejor, la tolerancia. Y claro, al investigar la masonería y darme cuenta de que los líderes independentistas eran masones, me hice la pregunta de si la masonería entra en esos movimientos de liberación o como masonería, o es casualidad. Claro, al darme cuenta, es que es lógico que los masones entren en esos movimientos, porque es lo mismo que ellos defienden: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son postulados que vienen de la Revolución Francesa y que, claro, que son precisamente los que guían a los líderes independentistas y por los que se guían los masones. Y por lo tanto era lógico. Cuando yo termino de escribir Las Filipinianas, termina en 1896, me doy cuenta de que hay una serie de personajes femeninos que me apetecería desarrollar. Se quedaron algunos personajes, pues una niña, unas jovencitas, y me apetecería hacer una novela para ellas. Y entonces empecé a escribir Tiempo de Arena. Y decidí que Tiempo de Arena se iba a centrar, ya que eran mujeres las protagonistas, pues se iba a centrar en los movimientos de emancipación de la mujer. Empecé a estudiar los orígenes del feminismo en España y me di cuenta de que en España no se hablaba de feminismo, se le llamaba la cuestión femenina. Y además en España no se empieza a reclamar el voto hasta prácticamente la República, porque antes de reclamar el voto tenían que reclamar otros derechos, como era la educación, ¿no? De la educación secundaria para las mujeres no se permitió hasta mediados del siglo XIX, y la educación universitaria no se permitió hasta 1910. Las primeras mujeres que entraron en la universidad entraron escoltadas porque los varones les tiraban piedras, sus compañeros varones les tiraban piedras. Eso lo dice muy bien Isaías Lafuente en un libro que se llama Agrupémonos Todas. Y entonces empecé a investigar sobre esos movimientos de emancipación de la mujer, en las que están reclamando unas condiciones laborales más seguras, unas condiciones laborales más justas. Tenían jornadas de 14 horas sin derecho a una silla donde sentarse. De hecho, se promulga la llamada ley de la silla para limitar el tiempo de trabajo de las mujeres a 12 horas y que tengan una silla para poder sentarse. Se le llamó así, la ley de la silla, que se promulga al mismo tiempo que se permite el acceso a una carrera universitaria, porque anteriormente podían estudiar una carrera pero no podían ejercerla, con lo cual, bueno, pues algo se llevaban por delante, pero no. Y entonces me doy cuenta de que las mujeres, la mayoría de las mujeres que pertenecen a estos movimientos de emancipación, son también masonas. Claro, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? Y llego a la misma conclusión. Es lógico. Es lógico que una mujer masona que está defendiendo la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues entre en estos movimientos de emancipación. Lo proyecte más como individuo que como grupo como tal. Como grupo como tal, es que lo tienen prohibido. O sea, en masonería, las constituciones de Anderson, que son las primeras, digamos, normas escritas que hay sobre los masones, que data del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, pues en las constituciones de Anderson se dice expresamente que los masones no pueden hablar en sus reuniones, que se llaman tenidas, no pueden hablar ni de política ni de religión, con lo cual, si ellos entraban en esos movimientos, era a nivel individual, igual que las mujeres entraban a nivel individual, pero era lógico que entrasen. Eso, yo no me, no, es lógico, una mujer masona, una mujer que ha entrado en masonería, es una mujer que quiere acceder al conocimiento, es una mujer que lucha por la igualdad, es una mujer que quiere que exista una tolerancia entre los hombres, como género humano. Y es una mujer que seguía por unos principios de progresismo, de, pues ya digo, con unas premisas que tienen muchísimo que ver con las que estaban defendiendo Victoria Kent, Clara Campoamor, Colombine, la famosa Colombine, que era una periodista que era famosísima en su época, Carmen de Burgos, famosísima. Que ha quedado todo eso en la sombra, que es lo curioso, ¿no? Con tantas aportaciones, porque esta persona que mencionas era muy adelantada en su tiempo, en todo, en las relaciones personales. Fue la primera que pidió el divorcio en España, la primera que pidió una ley del divorcio en España, y empezaron a llamarla la divorciadora. Bueno, yo quería también que, bueno, toda esta temática, Inma, tiene dos puntos de conexión: la lucha de todo esto que estamos hablando, que estás hablando ahora mismo, y el amor también por la humanidad, por uno mismo, porque el amor empieza por uno mismo, y el amor en general. Tu obra está impregnada de un sentimiento, aparte de toda esa calidad literaria de por sí, es que respira vida, ¿no? Una vida especial. Y yo quiero que nos leas un poemita, si te parece, de Arcanos, de tu último poemario, que habla precisamente de unos amantes, que me gusta mucho. Vale. Bueno, yo siempre digo que mi obra es una, en realidad lo que yo intento con la literatura es comunicarme, y nos comunicamos a través de los sentidos físicamente y a través de los sentimientos intelectualmente. Entonces, en mi obra hay mucho color, hay mucho sabor, hay muchos olores, y también, por supuesto, hay muchos sentimientos, hay también muchas historias de amor. Muchas veces digo, sí, mi novela es muy reivindicativa, pero si yo tengo que decir de qué es tu novela una sola cosa, pues es una novela de amor. Porque en el amor entra todo, ¿no? Entra todo, entra también la justicia, entra también la reivindicación social. Y bueno, pues la que os voy a leer precisamente es un poema que se llama Los amantes. Se entregaron uno al otro todos los rincones, todos los suspiros, todas las horas. Se buscaron en la mirada donde los dos se reflejaban. Lloraron en el miedo, burlaron las esquinas, miraron al mismo otoño donde no hay seguridades. Y se amaron, más allá de la luz y de las sombras, más allá de su destino, más allá de amaneceres, de almohadas y de huecos calientes. Se quisieron como lobos, como lazos que se enredan, como lunas, como reencuentros. Se besaron cada palmo de la piel, se perdieron en la nada y en el todo, en lo blanco y en lo negro, en el cerca y en el más cerca, y en el mucho más. Los más locos, los más cuerdos, los que no se someten, los que gritan y hablan al oído, los amantes. Qué precioso. ¿Ves? La obra, hay la costumbre, ¿no?, de entrevistar siempre a los autores y hablar de mil cosas, pero al final se queda uno sin, bueno, sin lo que es la manera de expresión que tiene todo autor. Todo escritor se expresa a través de su obra, y yo creo que eso merece la pena. Así que luego, si Armando nos, claro que sí, lo permite, lees más. Vale. Me ha gustado una cosa, es como lo has leído, ¿no? Al final dices algo de al oído, es como si nos hubieses leído el poema al oído, en realidad, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho leer poemas. Ya se ve. Me gusta mucho. En este libro que te digo, de Antología de la Herida, que está publicado en internet, no solamente puedes bajarte el libro, sino un MP3 con mis poemas grabados. O sea, que los... ¿Grabados por ti? Sí, grabados por mí. Pues qué placer, ¿no? Muchas gracias. Es que además lees muy bien también prosa. No sé si tenemos aquí algún texto o no. No me he traído nada. Vale. Te quería yo, abundando en lo que has dicho antes de leer el poema, ¿no? Preguntar una cosa. Porque has dicho que para ti la poesía, mejor, o la literatura, era una forma de comunicarte, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay también en los poemas o en las obras, en la literatura narrativa también, de conocimiento, ¿no? Método, sistema de conocimiento, ¿no? Método, no sé. Yo creo que de conocimiento todo, ¿no? Porque escribir es hacerte preguntas. Yo creo que cuando uno escribe, lo que hace es intentar responder algunas preguntas que la razón no tiene. Y muchas de esas preguntas, pues las respondes a través de la literatura. Otras se quedan en el aire, otras no tienen respuesta, y necesitas seguir escribiendo para seguir preguntándote, y de cada pregunta puede nacer también otra más, ¿no? De cada respuesta nace otra pregunta, y eso es el conocimiento, es una cadena que se va reproduciendo, y es una cadena que se va generando también a medida que se va encontrando, ¿no? No fue Sócrates el que dijo, yo no sé que no sé, solo sé que no sé nada, ¿no? Esa sensación de cuando aprendes también una lengua extranjera, que llega un momento en que te parece que no sabes nada, ¿no? Ya has aprendido el principio, pero luego dices, madre mía, y ahora mismo es cuando precisamente me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? Y mientras más accedes al conocimiento, más te das cuenta de que no sabes nada. Pues yo estaría encantado de que nos leyeras algún poema más, si quieres, de este libro Arcanos, que has dicho que era tu más reciente libro publicado, sí, ¿no? Sí, es el último que he publicado. Os voy a leer uno que, ya que estamos hablando de temas sociales y de memoria histórica, os voy a leer uno que le dediqué a siete personas que fusilaron en un pueblo que se llama Casa Vieja, y que no sé si por azar o porque tenía que haber sido así, pues justamente estaba yo allí para apoyar a una persona que estaba siendo, en ese momento estaba siendo pues bastante vapuleada por parte de las fuerzas de derechas, y entonces por apoyarla pues estuvimos allí, y resulta que justo en ese momento pues estaban abriendo una fosa común en la que había siete cuerpos. A mí me impresionó mucho, estaban los hijos, algunos de los hijos y los nietos, y a mí me impresionó mucho porque cuando abrieron la fosa estaban perfectamente colocados los cráneos. Dijeron además los arqueólogos forenses que se notaba que los habían enterrado con cariño, porque estaban colocados, no estaban tirados porque sí, ¿no? Sino que los habían enterrado de una manera muy específica, y habían numerado. Tenía, cada cráneo tenía un número, ¿no? Y a mí me impresionó mucho ver a la familia, porque era un día, por un lado, alegre, o sea, por fin pueden, porque además estaban en la tapia del cementerio, pero fuera de la tapia, sí, fuera del cementerio. Habitual, sí, habitual, eso sí. Y entonces lo único que quería la familia era llevarlos al otro lado, o sea, meterlos dentro del cementerio a 2 metros. Y ya digo, era un día alegre, por un lado, porque por fin habían conseguido levantar esa fosa, y por otro lado, pues era un día muy triste. Era tristísimo ver aquellos cuerpos allí, era tristísimo ver a los hijos de esas personas que se las habían llevado de sus casas, además vestidas de domingo. Se habían puesto su mejor traje cuando fueron a por ellos, ¿no? Y escribí este poema cuando me iba para casa, escribí este poema que voy a leeros, que se llama Tapia del cementerio de Casa Vieja, y que además ahora está grabado allí, en la tumba donde lees el poema. Sí, está grabado en la tumba. Tuvisteis hijos antes de que la pala descargara sobre vosotros la arena de la vergüenza. Tuvisteis nombres y sueños, y un plato de sopa os esperaba en la cocina cada noche. Tuvisteis madre antes de que el odio cayese sobre vuestra memoria y sobre los trajes de domingo que agujereó la ira. Tuvisteis una sonrisa y una mirada antes de que numerasen vuestros cráneos unas manos amorosas, armadas únicamente de pinceles y de reparación. Tuvisteis amigos y un futuro en el que veíais jugar a vuestros nietos, esos niños que nunca conocisteis y que hoy, después de tanta ausencia, cavarán la tumba que os negaron al otro lado del muro. pues muy emocionante y que recoge, yo creo, toda la esencia de memoria histórica y esa lucha que todavía, por desgracia, continúa de justicia y verdad, ¿no? Y también de reparación en ese sentido que tú dices, ¿no? Porque desgraciadamente hay mucha gente al otro lado de ese muro, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va haciendo, y yo te agradezco también siempre tu compromiso sincero y total con estos temas, que al final son nuestros temas, los de todos los españoles, ¿no? Y es un error, además, que pensar que solo es de una parte. Es un error. Creo que la memoria nos corresponde a todos, que la memoria es colectiva, que la memoria nos la han hurtado, porque no, esos recuerdos que cada uno ha conservado son recuerdos personales, pero la memoria de todos, la memoria nos pertenece a los demás y forma parte de la cultura y forma parte de nuestra vida y de nuestra historia, y es un error. Pero yo creo que en este camino también la literatura, hablábamos hace poco de la literatura o no de compromiso, yo creo que la mirada de cualquier artista, ¿no? De cualquier literato, realmente ya es un compromiso, aunque solo se dedicara a la mirada estética, por decirlo de alguna manera, ya estás diciendo algo, ¿no? Que no es la apuesta por otras cuestiones, ¿no? Más... Sí, yo creo que hay dos maneras de escribir, una de ellas es expresamente comprometiéndote de una manera muy evidente, y otra con menos compromiso. Yo respeto las dos maneras de escribir, porque efectivamente yo creo que de las dos formas te comprometes. Claro, yo también soy de esa opinión, y creo que tú combinas muy bien esas dos facetas que llegan a ser una en esa belleza de toda la obra en general. Yo de verdad te agradezco además ese compromiso, lo reitero. Yo te quería preguntar, Inma, a la hora de la poesía, a la hora de la narrativa, te enfrentas diferente, de una manera distinta, ¿no? a la creación. Por ejemplo, escribes, supongo, la narrativa más a diario y la poesía más a oleadas. ¿Cómo es tu mirada de este tema? Bueno, cuando estoy metida en un proceso narrativo, pues claro, escribo todos los días narrativa, todos los días, todos, y además muchas horas, le dedico mucho tiempo. Pero, sin embargo, fíjate lo que he contado antes, ¿no? Con cada novela, paralelamente, he escrito un libro de poemas siempre. En todas las novelas que he sacado, inmediatamente saco un libro de poemas. La poesía es verdad que viene a oleadas, no es algo que digas, bueno, pues hoy voy a escribir un poema y ya está, ¿no? O sea, no te sale o no te sale. Yo creo que la poesía, decía este Merino, que es un escritor de cuentos extraordinario, decía que el cuento, que la diferencia entre la novela y el cuento es que la novela narra la historia de un personaje entera, toda la historia de un personaje. Sin embargo, el cuento narra solo una parte de la historia del personaje. Y yo añado que la poesía lo que narra es un instante. Lo que capta es un instante. Después lo desarrolla ese instante, pero la poesía tiene esa parte de inspiración, ¿no? Que te llega o no te llega. Yo, por ejemplo, el libro de Urdimbres, que es un libro muy pensado, que es un libro en el que hablo de los paisajes y de los mitos, y de Ariadna y Arazné, que son el mito de la vida y el mito de la muerte, pues son poemas que están, cuando haces un poemario con una temática, pues muchas veces, ¿no?, empiezas a reflexionar sobre algo, y pues sobre los celos, ¿no? Empiezas a reflexionar sobre esa atadura que significa los celos y vas creando el poema. En este que he leído, ¿no?, Los amantes, pues yo, Arcanos tiene una estructura muy peculiar, porque cada uno de los poemas está dedicado a una carta del tarot. A mí el tarot me produce una sensación muy extraña, porque me gusta, me encantan las cartas, uh-huh, estéticamente me parecen preciosas, uh-huh, y por el otro lado, pues es algo que como que tiene un misterio, ¿no?, al que todos nos queremos acercar. A mucha gente que le dices, tengo cartas del tarot, crea o no crea en las cartas, te dice, ay, échamelas. Te dice, no, yo no creo en eso, pero échamelas, ¿no? Entonces es algo muy bonito, y el, desde mi punto de vista, ¿no? Y el libro pues está estructurado así, cada es un arcano, todos los arcanos mayores y los menores. Y uno de los arcanos son los amantes, ¿no? Y entonces yo, pues, claro, tenía que escribir un poema que fuera para los amantes, y no me salía, ¿no? Es muy difícil escribir sobre el amor. A mí me resulta muy difícil escribir sobre el amor. Y bueno, pues fíjate qué curioso, porque iba yo precisamente a mi tierra en autobús en una ocasión y estaba pensando en mi hija y en su novio. Y que han pasado una... Ha sido una historia de amor con muchos altibajos, y una historia de amor muy así, muy potente, muy bonita. Y estaba pensando en ellos y empecé a escribir el poema de los amantes sin darme cuenta. Uh-huh. Pero siempre tengo que estar pensando en algo en concreto, ¿no? Cuando ¿Y para qué te sirve a ti la novela y para qué te sirve a ti la poesía? La que tú haces, digo. A mí me sirve lo que dije antes, para hacerme muchas preguntas. Me sirve para conocerme a mí misma. Yo creo que la novela es un viaje también interior. Es verdad que en mis novelas hay muchos viajes, en todas. Hay mucho exteriores, tren. Exteriores, interiores. Hay mucho tren, hay muchas cartas. Las cartas son un homenaje a Dulce, porque en sus novelas también había cartas siempre. Y entonces, siempre que pongo una carta, pienso en ella. Pero hay muchos trenes, hay el trasiego, tren, de hay mucho trasiego, y sí, de maletas y de sí, situaciones. Porque al final el viaje también es una manera de conocer. Uh-huh. Y yo creo que a través de la literatura todos los autores y los lectores, porque el lector también está creando. Yo creo que el acto de leer también es un acto creador, y todos en definitiva nos estamos creando también a nosotros mismos, o estamos recreando, y al mismo tiempo nos estamos conociendo y enriqueciéndote también con la propia documentación que se maneja en ese proceso creativo y con todos los viajes que a lo mejor también tienes que hacer. Y es apasionante, porque a mí, por ejemplo, la fase documental me apasiona, claro, porque encima estoy ejerciendo mi otra profesión, ¿no? O sea que yo disfruto muchísimo cuando estoy en la fase documental, luego disfruto muchísimo cuando estoy ya escribiendo, disfruto muchísimo más. y luego disfruto también mucho hablando de mi obra. Uh-huh. y con el encuentro con los lectores. Uh-huh. Es muy bonito, porque la novela siempre termina en el otro, bueno, cualquier texto, ¿no?, termina siempre en el otro. Pero la novela es muy curioso, porque como la novela tiene un argumento y tiene un final y tiene una trama y un desarrollo y tal, y muchos lectores vienen y te dicen, ¿y por qué no lo terminaste aquí? Y oye, ¿y por qué hiciste esto? Y entonces te enriquece también mucho, porque son otros... O te descubre facetas, ¿no? Claro, que tú a lo mejor sí que has puesto a propósito, pero no conocías porque está ahí en tu interior o en ese viaje que has hecho de ida y vuelta o yo qué sé. Sí, son puntos de vista distintos también. La misma obra puede interpretarse de otra manera que como tú la escribiste. ¿Y ahora qué te inspira? ¿Qué estás haciendo? A ver. Ahora estoy escribiendo una novela que estoy como por la mitad o así. Que, bueno, esto es como un poco como los hombres de teatro, ¿no? Que no se atreven a hablar del proyecto hasta que no está acabado, porque puede dar tantas vueltas que prefiero guardarlo. Pero estoy muy muy entusiasmada, la verdad, con esta novela que estoy escribiendo, muy metida, muy con muchas ganas de volver al ordenador. Y luego también estamos con un proyecto muy bonito, que es llevar al cine la novela juvenil. Estamos el director y yo haciendo el guión, cosa que me encanta, porque también estoy aprendiendo mucho. Uh-huh. Estoy aprendiendo muchísimo. ¿Va a ser una película para jóvenes también? Va a ser una película bastante familiar, pero en que vayan los chicos de, yo qué sé, de 12, a partir de 12 años, 18, 20, pero las madres y los padres, porque... Que nos has enseñado hay mucho. Yo empecé a escribir raro, me decías, ¿qué mensaje más raro me mandas, no? Porque coger ese lenguaje de los WhatsApp, de todo lo que es la Twitter, en fin, todas las redes sociales, es muy complicado. Pero estábamos comentando antes que también, bueno, te inspira otras poesías y permite esa comunicación fluida que está también condicionando ahora mismo no solo la manera de escribir, ¿no?, sino de, bueno, de relacionarse completamente, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, los jóvenes tienen, yo creo que tienen una... A ver, nosotros tenemos muchos referentes literarios, la gente de mi edad. Yo tengo 58 años, no lo puedo ocultar porque está en todos mis libros, la fecha de nacimiento, así es que no me puedo quitar años. Bien, no es ninguna virtud ni ningún defecto, ¿no? Sí, yo siempre digo lo que decía la madre de una amiga mía, soy más joven de lo que voy a ser nunca, así es que estoy contentísima con mi edad. Pero la gente de mi generación, pues tenemos referentes literarios, casi todos los referentes que tenemos son literarios. Y sin embargo, la gente que está escribiendo ahora, los jóvenes que escriben ahora y que publican ahora, los referentes son cinematográficos. Uh-huh. Son más referentes audiovisuales. Uh-huh. O incluso de los videojuegos. Uh-huh. Entonces tienen una manera muy distinta de escribir. Incluso las secuencias, ¿no? Nosotros escribimos de una manera más secuencial y ellos escriben más de una manera desordenada, ¿no? Como el hipertexto. Pero es que en Nick se refleja muy bien este mundo de los jóvenes. También es una historia de amor preciosa entre dos adolescentes y todo gira en torno a las nuevas redes y ese lenguaje que, aunque no nos puedas contar mucho de la película, sí que yo creo que merece la pena para el oyente más. Sí, porque es muy actual. Es el mundo de las redes sociales, relaciones que se establecen entre la gente joven y no tan joven. La gente joven maneja muy bien las redes sociales. La maneja mejor, incluso diría yo, que la gente más mayor, que no hemos nacido con esas tecnologías. Ellos han nacido ya tecnológicos, ellos son tecnológicos. Y entonces controlan muy bien. Es verdad que hay que decirles ten cuidado con esto, ten cuidado con otro, pero lo mismo que le decimos ten cuidado con el coche, ¿no? Y en esta novela, pues es una novela en la que hay mentiras en las redes, pero también hay mentiras en lo que, en el mundo que llamamos real. Ajá. Que yo prefiero distinguirlo entre el mundo virtual y el mundo físico. Ajá. En el mundo virtual se miente mucho, pero en el mundo real también. En el mundo virtual te colocas un disfraz, pero en el mundo real también nos colocamos disfraces. Sí, es verdad, porque eso de cuando te mandan 1000 besos y 800.000 abrazos, luego hay que verlo. Tú, luego hay que sostenerlo con la mirada y el contacto y todo eso. ¿Y tú escribes también poemas para pasar por WhatsApp? Cuéntanos también algún secreto. Cuento, y es más, fíjate, el último poema que he escrito, lo he escrito en el móvil. ¿Está? Pues a ver si no lo puedes leer. A ver. Bueno, os lo voy a leer, pero bueno, no está publicado, se puede mejorar y es un, vamos, una exclusiva. Precisamente es uno de estos poemas que digo que son muy difíciles de escribir porque es un poema de amor. Así es que, bueno, pues os lo voy a leer, si quieres. Claro que sí. Cuando pienses en mí, piénsame luna. Y dibújame en cuarto menguante, en un cielo desnudo y sin nombre. Cuando pienses en mí, piénsame olas, bocanadas de agua que late, deseando lanzarse a la orilla. Piénsame árbol, enraizado en un campo amarillo y feliz. Piénsame tierra y viñas y olivos y montes y arena. O mejor, piensa, me río. Un torrente que crece y decrece, recorriendo tu cuerpo y el mío. Pues yo no sé a quién se lo has mandado, pero tiene que estar muy contento. Sí, espero que sea un editor. Sí, no, desde luego debe ser uno de los WhatsApp más hermosos que se hayan mandado en la historia. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, esto es difícil de superar, ¿eh? Pues fue un WhatsApp, fue un WhatsApp. Yo, nos queda muy poquito tiempo, nos vamos a marchar enseguida, te vamos a dejar que te reencuentres con tu añorado ordenador, ¿no? Ah, sí. Bueno, ya es un poco tarde ya hoy, me pongo a leer por la tarde cuando es así. Bueno, pues lo que iba un poco ahí también, ¿no? Iba ahí, ¿qué lees tú? ¿O qué has leído tú? Que te ha... Bueno, he leído La mujer justa de Sándor Márai, que me ha encantado, y ahora estoy leyendo El último encuentro, también del mismo autor, que me queda muy poquito ya, que estoy deseando leerlo. Me fascina, me ha encantado, no lo conocía y me ha encantado, ya digo, me lo ha descubierto mi madre. Y este año he leído mucha literatura japonesa, que también no la conocía, y me ha... Empecé por Murakami porque mi hija quería leer a Murakami y leí Tokyo Blues y me gustó muchísimo. Y luego ya pues me pasé a Kawabata, que bueno, que eso es algo... Yo cuando he leído a Kawabata, que ha sido premio Nobel, bueno, fue premio Nobel, pensé, bueno, ya después de esto, ¿qué voy a escribir yo, no? Porque es de una belleza extraordinaria, de una sensibilidad, una sensualidad, una capacidad de transmitir. Es muy distinta la literatura japonesa a la nuestra, ¿no? Es muy diferente. Es otra clave, pero es una clave digna de descubrir, la verdad. Pues no sé, Enriqueta, si quieres tú... Bueno, yo creo que ha quedado muy completo, que nos cuentes lo que tú quieras, lo que tengas que añadir, que se nos haya quedado ahí un poco en el tintero. Pues mira, quería añadir que me encanta el nombre de vuestra radio. Radio Utopía. Viva la utopía, porque yo creo que sin utopías no habría nunca cambios. Viva la utopía es necesaria y ojalá fuéramos todos más utópicos. Pues muchas gracias por ese comentario. Y nos vamos a marchar, no sin antes agradeceros a Enriqueta de la Cruz, escritora, periodista, novelista, bueno, que hayas venido a traernos a Inma, y por supuesto a ti, Inma Chacón, por este rato, ¿no? De aprender cosas, de conocerte. Muchas gracias a vosotros. Y de sentir, ¿no? Porque ha sido, creo, una entrevista muy sentida, yo desde luego la he percibido así. Muchas gracias. Nos quedamos con Más barricada, de este disco La tierra es sorda, está sorda, ¿no? Concretamente la canción dedicada a Matilde Landa. Fenomenal. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él. Con él, Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida,